Guyana y la Serrana, que son los mejores aceites que hay. Y ahora no, ahora se junta todo, toda la aceituna, y luego ahora se ha plantado una variedad nueva que en vez de variarla se coge con máquina. Vale, porque ¿cómo se coge la aceituna? Que es la arbequina. La misma cosechadora de la uva coge luego la aceituna. Es una máquina Es una especial. máquina. Y antes se hacía con vara. Antes con vara.